pensando en su propia experiencia, ¿diría usted que es lo mismo ser humillado que aprender una lección en humildad? En algunos, una humillación conduce solo a un deseo de venganza y desquite, debido a su orgullo y arrogancia. Para otros, una experiencia humillante es una lección que conduce a crecer en sabiduría para enfrentar la vida con humildad. Hoy, el Dr. David Jeremiah continúa su estudio del libro de Eclesiastés en su serie En busca del cielo en la tierra. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Enfrentando la vida con humildad. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés de Salomón, en el Antiguo Testamento. Hoy pasamos al capítulo 8. Hoy vamos a considerar el tema de Enfrentando la vida con humildad. Y, aunque usted no lo crea, en este pasaje, Salomón nos da unos cuantos principios que podemos recoger. Pasaremos a esos principios en unos momentos. Queremos que sepa que todavía nos quedan 3 mensajes más en esta serie del libro de Eclesiastés, así que no se lo pierda. Acompáñenos hasta el final de esta serie. Y no se olvide que puede ordenar su ejemplar del libro En busca del cielo en la tierra hoy. Es un comentario expositivo de este libro del Antiguo Testamento, Eclesiastés. Todo lo que ha escuchado por la radio y mucho más. Y ahora, volvamos a nuestro estudio de Eclesiastés capítulo 8, Enfrentando la vida con humildad. El mensaje de hoy se titula Enfrentando la vida con humildad. La pregunta casi suplica que se le haga si realmente se quiere llegar al fondo del asunto, y la razón es que si uno ha estado prestando atención a la vida en verdad, sabe que la vida misma es una experiencia que humilla. La vida nos hace humildes si no resistimos lo que nos está enseñando. No le lleva mucho a alguien que está en la cumbre descubrir de súbito que ese lugar no es una posición permanente. Uno de mis futbolistas favoritos es un hombre llamado Kurt Warner, fiel creyente que dirigió a los Becerros de San Luis al Supertazón y fue el jugador más valioso de la liga ese año. Y lo próximo que uno sabe es que ya no juega. Se lesionó y mientras se recuperaba, el reemplazo ocupó su posición. Ahora se le ve en las líneas laterales con una pizarra en la mano. Esa fue una gran lección de humildad para él. Me pregunto en cuanto a aquellas personas que ganaron los concursos de celebridades e ídolos, y resulta que quienes quedaron en segundo lugar son los que reciben los contratos para grabaciones. No puedo figurarme ni lo uno ni lo otro. Pero eso es una gran lección de humildad para ellos. Pienso que Dios creó a los hijos para mantenernos humildes. Una niña estaba hablando con su papá un día y le preguntó dónde solía vivir cuando él era niño. Él dijo que vivía en Chicago. Ella le preguntó si eso estaba en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Los niños en verdad pueden hacerlo a uno humilde. En verdad lo hacen. Incluso la iglesia es una experiencia en humildad. Lo sabía. Leí hace poco una declaración escrita por Mark Buchanan. Dice, doy por sentado que usted es como yo. La piel se me pone de gallina y la garganta se me vuelve rasposa después de una hora o algo así en la iglesia. Me ganan las distracciones y me pongo malhumorado si se alarga demasiado. Me duelen los pies, la espalda se me adormece, los ojos se me ponen vidriosos, la mente se me nubla, el estómago me gruñe. Me hallo batallando para contener los bostezos y después dejo de contenerlos y dejo que se abran y rueden. Y yo soy el pastor. Un conocido actor dijo, cada vez que me lleno demasiado de mí mismo, recuerdo a la encantadora pareja que se me acercó con una cámara en una calle en Honolulu un día. Cuando me dispuse a posar para que me retrataran, el hombre me dijo, no, lo que queremos es que usted nos tome un retrato a nosotros. Lo bueno en cuanto a la humildad es que se va por la vida y ella empieza a quitarle a uno las aristas ásperas del orgullo y la arrogancia. Es una cualidad muy elusiva porque tan pronto como nos damos cuenta de que somos humildes, ya no lo somos. Leslie Frin escribe, si eres humilde, no escribes el libro sobre cuán humilde eres con 12 fotografías tamaño real. Acabas de arruinarlo todo. Pero me encanta la experiencia de H.A. Ironside, que fue pastor de la iglesia Moody en Chicago. Él sentía que no era tan humilde como pensaba que debía serlo. Así que habló de su preocupación y le habló a un amigo anciano qué podía hacer al respecto. Su amigo respondió, hazte un cartel sándwich con el plan de salvación en porciones bíblicas, póntelo sobre los hombros, luego camina por el sector de negocios y comercial del centro de Chicago por todo un día. Ironside siguió el consejo de su amigo. Al terminar esa humillante experiencia, volvió a su departamento. Al quitarse el cartel sándwich, se sorprendió pensando, no hay nadie más en todo Chicago que estuviera dispuesto a hacer algo como esto. Y se puede ver que él se perdió toda la lección porque al quitarse el cartel sándwich, se puso orgulloso de nuevo. La vida le enseñaría humildad si usted fuese un estudiante dispuesto. Se la enseñará de todas maneras, pero lo aporreará si usted no coopera. Y eso es lo que Salomón va a enseñarnos aquí en el capítulo 8. Va a recordarnos todas las cosas que nos hacen humildes. Va a enseñarnos que todas estas cosas que observamos en cuanto a la vida están bien. En primer lugar, nos dice que humildad es saber lo que no somos. Empieza en el versículo 1 del capítulo 8 diciendo, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Vez tras vez en la Biblia se nos advierte que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Cuando hacemos caso a esta advertencia, el resultado es un cristiano feliz, humilde. Preste oídos a lo que Salomón dice aquí. Dice que el que depende de la sabiduría de Dios tiene un rostro iluminado. Es decir, la sabiduría que Dios le ha dado le cambia el rostro. Él sabe lo que no sabe, pero también conoce a aquel que sí lo sabe. No se preocupa por las cosas que no puede comprender, porque ha adquirido la sabiduría de Dios y esa sabiduría quita la severidad de su semblante y le da una cara iluminada, feliz. Es humilde en su propia ineptitud para ensamblar toda la vida, pero su rostro adusto es cambiado a semblante reluciente porque conoce a Dios y ha descubierto la sabiduría de Dios para la vida. El primer paso hacia el verdadero conocimiento es darnos cuenta de nuestra ignorancia sin eso. Pablo escribió estas palabras en 1 Corintios 8:2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. La Biblia nos enseña que el conocimiento, aunque es importante que lo adquiramos, es un esfuerzo de nunca acabar. Permítanme darles una ilustración. Cuando empecé a predicar, las estadísticas en esos días decían que el conocimiento del mundo se duplicaba cada 38 años. En otras palabras, cada 38 años el conocimiento que uno podía adquirir era igual a todo lo que había existido antes. Ahora, escuchen esto. Hoy, el conocimiento del mundo cambia cada año. Cada año. Y ese lapso sigue encogiéndose hasta que la información puede convertirse en un tornado destructor. Yo enfrento eso todos los días en mi vida. Estoy seguro de que usted también. Me encantan los artefactos. Siempre me han encantado. Artefactos electrónicos, artículos especiales. Y ahora hay tantos de ellos. La gente me los regala porque saben que me encantan. Pero son casi una maldición. Porque cuando me los dan, no puedo figurarme cómo funcionan. Yo solía ser capaz de leer el manual, pero ahora ni siquiera puedo leer el manual. Todos los manuales vienen en 4 idiomas diferentes y bien pudieran estar todos en algún lenguaje extranjero porque no entiendo la terminología. No puedo leer los diagramas. Y ahora mismo tengo una caja con un artefacto que me regalaron la Navidad pasada. Está en mi armario sin abrir porque leí el manual que vino y me di cuenta de que no tengo tiempo para aprender cómo usarlo. Dicen que se trata de un artefacto que le ahorra tiempo a uno, pero a mí no me ha ahorrado nada de tiempo. Y lo que realmente es frustrante es que mi nieto lo entiende mejor que yo. Él sabe cómo funcionan las cosas. Me dice dónde debo ensartar los enchufes. ¿Qué debe uno pensar en cuanto a estos chiquillos que están creciendo y con lo que van a tener que lidiar en el camino vertiginoso del conocimiento por el resto de sus vidas? De una manera acelerada. La verdad del asunto es que es sabio el hombre que sabe lo que no sabe. Humilde es vérselas con el hecho de que lo que sabemos es una pequeña parte, tan pequeña, infinitesimal, del conocimiento total disponible para la humanidad. Y si alguien piensa que es educado, y eso lo hace candidato al orgullo, simplemente debe volver y pensar en las estadísticas que acabo de mencionarles. Salomón nos dice que cuando tenemos verdadera sabiduría, ella viene de Dios. No tenemos una cara adusta, preocupados por todo lo que no sabemos. Tenemos un rostro radiante porque conocemos al Dios que en efecto sabe. En segundo lugar, humildad es vivir con aquello que no le gusta. Todos estamos atrapados en un universo que es controlado por otros que no somos nosotros mismos. Todos los días tenemos que levantarnos para darnos cuenta de que hoy vamos a tener que hacer algunas cosas que no queremos hacer, vivir de una manera que no queremos vivir y experimentar experiencias que preferiríamos no tener. Salomón usa esta ilustración en los versículos 2 al 7. Lean conmigo este pasaje. Dice, «Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios». No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de hacer y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Ese es un párrafo largo y con muchas palabras, pero permítame resumirlo para usted en unas cuantas. Nada puede ser una mejor lección de humildad que estar en una situación en la cual uno siente que no tiene el control. Salomón usa aquí la ilustración de un rey o magistrado que está en el poder y como ciudadano bajo su poder, usted no quiere obedecer su autoridad. Escuchen las palabras de Salomón. Cumple la orden del rey por amor a tu juramento a Dios, no debido a que te guste el rey. En otras palabras, incluso cuando no se entienda qué peregrina cosa está haciendo el rey y ni siquiera esté seguro de estar de acuerdo con eso, hay que someterse a su autoridad en razón de la lealtad de uno al Dios Todopoderoso. Esto nos recuerda lo que Pablo escribió en Romanos 13:1. ¿Lo recuerda? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, por supuesto, Pablo y Salomón no nos están diciendo que debemos hacer cosas que violan los estándares de Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles nos enseña que es mejor obedecer a Dios antes que obedecer al hombre. Si las autoridades nos ponen en oposición a la voluntad de Dios, debemos desobedecer a las autoridades para obedecer a Dios. Pero la mayoría de nuestros problemas no son así. La mayoría de nuestros problemas con la autoridad es que pensamos que los límites de velocidad deberían ser más altos. Vivir con lo que no nos gusta. ¿Alguien más ha tenido que lidiar con algo así? Todos los días en que uno se levanta, sale al mundo y no se tiene control de lo que está sucediendo y hay un montón de cosas con las que se tiene que lidiar y que no nos gustan y con las cuales tenemos que vivir. ¿Sabe lo que sucede cuando uno hace eso? Es una lección de humildad, le enseña humildad, hace que usted se dé cuenta de que usted no tiene el control, que ni siquiera está seguro de cuáles son las preguntas, mucho menos cuáles son las respuestas. Y usted reconoce su dependencia del Dios Todopoderoso. Humildad es saber lo que usted no sabe y vivir con aquello que no le gusta. Ahora, en tercer lugar, humildad es aceptar lo que no puede cambiar. Es frustrante estar en una situación en la que se ha estado en control y de repente no se tiene el control. Mucho de la vida, según la entendemos y conforme aprendemos al respecto y lo experimentamos, es incontrolable. Simplemente pensamos que tenemos las riendas del asunto y luego todo sale al revés. Noten que Salomón nos da algunas ilustraciones en los próximos versículos, versículos 8 al 14. La primera ilustración que nos da es la muerte, versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en la guerra, ni la impiedad liberará al que la posee. Salomón dice que hay algo en la vida que uno no puede controlar. ¿Sabe lo que es? Es la muerte. Usted no sabe cuándo va a venir y cuáles serán las circunstancias. El buscador nos recuerda que hay algunas cosas sobre las cuales no tenemos control. La muerte ciertamente es una de esas cosas, y la toma en el contexto de la guerra. No está bajo nuestro control el momento exacto en que vamos a morir. Podemos tomar todas las píldoras apropiadas, hacer todos los ejercicios adecuados, estar en los lugares correctos y seguir toda instrucción precisa, pero la muerte no está bajo nuestro control. Hay una vieja leyenda que me gusta, en cuanto a un mercader en Bagdad que un día envió a uno de sus criados al mercado. A poco, el criado volvió. Estaba blanco como la sábana y temblando y muy agitado. Le dijo a su amo, en el mercado me empujó una mujer en la multitud y cuando me di la vuelta, vi que era la muerte que me había empujado. Me miró y me hizo un gesto amenazador. Amo, por favor, préstame tu caballo porque debo apresurarme para evitarla. Voy a ir a Samara y ahí me esconderé y la muerte no me hallará. El mercader le prestó su caballo y el criado se alejó a todo galope. Más tarde ese día, el mercader fue al mercado y vio a la muerte entre la multitud. Se acercó a ella y le preguntó, ¿por qué asustaste a mi criado esta mañana? ¿Por qué le hiciste un gesto amenazador? Ese no fue un gesto amenazador, dijo la muerte. Fue solo un ademán de sorpresa. Me sorprendió y me asombró verlo aquí en Bagdad, porque tengo una cita con él esta noche en Samara. Usted no puede programar el fin de su vida. No puede huir a la muerte. Eso está fuera de su control. No estoy tratando de ser morboso en esto, simplemente así son las cosas. Y como sabe, mientras más riqueza tiene una persona y mientras más cosas tiene y más juguetes acumulan y más control tienen sobre la vida, más piensan que hay algo que pueden hacer para derrotar en última instancia al final enemigo, pero no hay nada. La muerte está fuera de nuestro control, tenemos que aceptarlo. Usted no puede hacer nada al respecto. Algunos de ustedes han perdido seres queridos este año y nos hemos afligido con ustedes, pero llega un tiempo después del periodo de duelo, después de un tiempo de llanto, que uno tiene que reconocer que todo se acabó y que uno tiene que continuar con la vida y no dejarse controlar por algo sobre lo cual no tenemos control, la muerte. Y luego nos da otra ilustración en el versículo 9. Dice que no solo la muerte ilustra esto, sino que también la angustia. Dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. No se sorprenda cuando lo maltratan los que tal vez tengan autoridad sobre usted. No se sorprenda cuando alguien en quien usted confiaba le hace daño. Según Salomón, así es la vida. Simplemente así es la vida. La vida está llena de angustia. Y sabio es quien entiende eso y lo acepta. Tenemos que aprender cómo cambiar lo que podemos cambiar y aprender a vivir con aquello sobre lo cual no tenemos poder. Cambie las cosas que puede cambiar, pero pregúntese usted mismo cuando piensa en todas las cosas que le angustian, ¿sobre cuántas de estas cosas tengo algún control? ¿Cuáles de estas cosas puedo cambiar? Si puede cambiarlas, trabaje para cambiarlas, pero si no puede, trabaje para aceptarlas y no arruine su vida porque eso es lo que le sucede a muchos. Pudiera darles muchas ilustraciones, pero no tengo tiempo. Usted sabe de qué estoy hablando. Hay ciertas cosas en la vida que uno no puede cambiar. Tenemos que aprender a aceptarlas. Esta es la tercera ilustración. Engaño. El versículo 10 dice, «Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad». Warren Wiersbe incluye este comentario en su libro sobre Eclesiastés. En el versículo 10, Salomón habla de un funeral al que asistió. El fallecido era un hombre que había frecuentado el templo, el lugar santo, y recibió mucho elogio de parte de la gente, pero no había vivido una vida piadosa. Y sin embargo, le dieron un imponente funeral y panegírico elocuente, en tanto que a las personas verdaderamente consagradas de la ciudad se les ignoró y olvidó. ¿Acaso no sucede eso a veces hoy? Encendemos el televisor y vemos a algún gángster, un mafioso, y recibe un gigantesco funeral con flores y séquito, y asisten todos los dignatarios y hablan como si el individuo hubiera venido a la tierra con un pase del cielo, y es un hombre perverso, y lo entierran, y todos saben que él no es lo que debería ser. Recuerdo el relato de dos hermanos. Ambos eran muy ricos, uno de ellos murió, y el otro hermano, todavía vivo, quería que el pastor dijera algo elogioso de su hermano, y le dijo: «Le daré $100,000 para su programa de construcción si usted le dice a la congregación en el funeral de mi hermano que él fue un santo». El pastor tomó los $100,000, se los dio al tesorero y lo depositaron en la cuenta de la iglesia. Llegó el día del funeral del hermano y el hermano vivo estaba sentado en la primera banca, esperando que el pastor elogiara a su hermano. El pastor pasó al púlpito y estaba hablando del hombre que murió y dijo: «El hombre cuyos restos mortales están en este ataúd fue un pillo. Fue un hombre perverso. Le robó a mucha gente. Le robaba al pueblo. Hizo tantas cosas malas, aunque nunca lo atraparon. Fue un hombre malvado. Pero, comparado a su hermano, fue un santo». No son así las cosas. Salomón dice que uno ve que estas cosas pasan y no puede controlarlas. Y tiene que aceptarlas. No se rompa la cabeza por eso. No puede hacer nada al respecto. Así son las cosas en la vida. La vida a veces es muy engañosa en la forma en que se desenvuelve. Y luego añade otra cosa. Y nos da un par de versículos para probarlo. Ese es el desafío. Esto es otra cosa que no podemos controlar. Presta atención. Esto es muy contemporáneo. Esto pudiera aparecer en el periódico de hoy. En los versículos 11 al 14 habla del desafío y dice: «Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios». Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras impías, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Salomón dice que a veces se ve a la vida y ve a personas que levantan su puño crispado al rostro de Dios y dicen: «He vivido así toda mi vida. Nada me ha sucedido todavía y nada me va a suceder. Yo soy el capitán de mi alma. Soy el amo de mi vida». Vemos eso. Lo vemos a menudo. Vemos a personas perversas, antagonistas contra Dios, y parece como si estuvieran saliéndose con la suya. La Biblia dice que debido a que la sentencia contra el mal no se ejecuta de manera vertiginosa, por ello los hijos de los hombres piensan que pueden continuar haciendo el mal. Qué necio es pensar que Dios está confinado a nuestro reloj. Él trabaja en un calendario diferente. Y todavía no ha cobrado todas las deudas. Lo sabían. Uno de estos días habrá el reconocimiento. No se engañe por lo que parece ser éxito de los perversos, de los malvados. Bien, hemos aprendido en este pasaje de las Escrituras que humildad es saber lo que no se sabe, vivir con aquello que no nos gusta, aceptar lo que no podemos cambiar. Esta es la cuarta cosa. Esto es algo positivo. Humildad es disfrutar de aquello que no podemos explicar. Noten el versículo 15. «Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol». Estoy seguro de que ustedes recuerdan, si han estado siguiendo esta serie de mensajes, que esta es la cuarta vez que Salomón dice esto. Esta es la mayor sorpresa que tuve cuando estudié el libro de Eclesiastés. ¿Cuántas veces Salomón dice que disfrutemos de la vida? Usted dice: «Pastor, usted está hablando de la muerte, la angustia, el desafío, y ahora nos dice que disfrutemos de la vida». Eso es todo el asunto. Salomón dice que no podemos cambiar nada de eso. Va a suceder. Así que no se deje atrapar en la búsqueda de asuntos que no tienen respuesta. Simplemente acepte el hecho de que son cosas que suceden en la vida y disfrute de la vida que el Dios Todopoderoso le ha dado. ¿No es así? Él nos da tantas cosas buenas entre el momento en que nacemos y el momento en que morimos, y a veces, si no prestamos atención, nos dejamos enredar tanto por asuntos que no podemos sujetar entre nuestros brazos, que no disfrutamos de aquello que Dios nos ha dado. Fácil aprender una lección en humildad, pero es muy necesaria. Nuestro Dios, por la forma en que Él ha ordenado y controla nuestra vida en este planeta, nos presenta en su momento la oportunidad para que aprendamos estas lecciones. Depende de nuestra disposición el aprenderlas o dejar que la vida y nuestro Dios utilice medios más drásticos para enseñarnos la misma lección. Por eso, me encanta enseñar estas lecturas del libro de Eclesiastés porque son muy provechosas. El día de mañana continuaremos con este mensaje. Luego empezaremos un mensaje sobre el tema del que nadie habla, que concluiremos el lunes. Luego, el martes empezaremos el mensaje que he titulado Los necios se precipitan, que concluiremos en el programa del día miércoles. Entonces, para el día jueves, empezaremos el mensaje antes de que sea demasiado tarde, que concluiremos el día viernes 2 de octubre, y con lo cual terminamos el estudio de este libro de Eclesiastés. Hablaremos de eso en las próximas ediciones de Momento Decisivo. Lo veremos aquí de nuevo el día de mañana. Muchas gracias por ser parte del programa de hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Enfrentando la vida con humildad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.